La televisión se ha convertido en el medio de comunicación de masas con más influencia social. Yo creo que para muchos representa ese enlace de unión con la realidad, ¿no? Con el mundo en el que estamos, pero debemos ser conscientes del doble filo que supone pensar de esta manera, porque la televisión, al igual que los demás medios como la radio o la prensa, no sobreviven en el panorama mediático de forma aislada o son independientes, sino que forman parte de grandes grupos empresariales con fuertes intereses tanto políticos como económicos. Y esto queda patente y se refleja en el ciudadano de a pie a la hora de ir al kiosco a comprar un diario o ver una determinada cadena de televisión, en función de sus ideas políticas con lo que se sienta más identificado. Siempre se ha dicho que cada uno escoge aquello que quiere ver o que quiere oír. Y desde este punto de vista, la verdad es que los medios de comunicación pierden la esencia propia de informar de manera neutral y objetiva y pasan a convertirse en parte de grandes empresas de negocio que desean ser rentables económicamente, claro, ofreciendo a los ciudadanos aquellas ideas con lo que he dicho antes, con las que se sienten más identificados. De todas formas, queda patente que la objetividad en sí es una utopía y que las ideas que se deberían fomentar en pro de un periodismo de calidad son la veracidad y la honradez. Dormíamos en un colchón en el suelo y un vómito a nuestro lado, y lo restante es lo que echo de menos.